Hoy estamos muy afilados. A ver. Estamos comunicados con Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas. Además, forma parte de la conducción de CGT. Omar, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A ver, ¿te escuchas? ¿Vos nos escuchás bien? Yo los escucho perfecto, ustedes. A ver, nosotros nos está acoplando los... Yo los escucho, no sé ustedes. Sí, yo ahora te escucho bien. Omar, la primera pregunta que queríamos hacerte tenía que ver con, bueno, el conflicto con los trabajadores de prensa que ocurrió en Rosario, con los medios, las dos radios y con el diario La Capital del grupo Vila Manzano. Una primera reflexión. Bueno, una primera reflexión es que arbitrariamente, unilateralmente, sin ninguna razón que amerite una actitud de esta naturaleza, el grupo 1 de Vila Manzano despidieron 26 trabajadores periodistas de LT3 y LT8 de la ciudad de Rosario, que luego, obviamente, en solidaridad los compañeros periodistas de la capital, en un hecho pocas veces visto, se solidarizaron con estos otros colegas, y eso llevó a una medida de fuerza generalizada. Pero está claro que este grupo oligopólico de la comunicación arbitrariamente despidió a estos 26 periodistas, dejando en la calle a 26 familias sin ninguna razón que haya podido acreditar. Es más, hasta desconoció y desoyó la intervención del Ministerio de Trabajo pidiendo una conciliación obligatoria para las partes. O sea, claramente nosotros visualizamos que hay una actitud de provocación de este multimedio. ¿Cómo hubo ya algunas manifestaciones en la ciudad de Rosario? ¿Cómo va a continuar el plan de lucha? ¿Qué propone la CGT? Bueno, casualmente ahora al mediodía en el Sindicato de Docentes Particulares hacemos una conferencia de prensa, CGT y CTA, donde van a estar los dos máximos responsables, el compañero Hugo Moyano y el compañero Yasky. Vamos a hacer una conferencia de prensa ahora a las 11 del mediodía en el Sindicato de Docentes Particulares, aquí en la calle Perón, para este tema precisamente. O sea, obviamente esto nos lleva a una medida de lucha, a una medida de fuerza seguramente en poco tiempo, porque está claro que el empresariado ha provocado una situación en donde no existe ninguna crisis, ninguna situación particular que pueda justificar tamaña actitud de los empresarios. Omar, otra pregunta cortita. Víctor Hugo, en su programa de radio, y también el diputado Agustín Rossi, dijeron que tenía que ver, justamente no por una situación económica crítica de la empresa, sino porque esos periodistas no habían firmado una solicitada en contra de la ley de medios en noviembre pasado. ¿Sabe algo de esto? Bueno, yo tengo entendido también eso. Creo que claramente acá lo que se está expresando es una actitud de este grupo que ya lo ha manifestado uno de sus propietarios, el señor Vila, que en su momento hizo una defensa encendida de su actitud mediática corporativa, y se manifestó claramente en contra de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales de la democracia. Así que creo que está direccionada en ese sentido. Está claro que esta gente no quiere que se lleve a la práctica la ley de la democracia. Entonces, estas actitudes provocativas van en esa dirección. Y aparte, también se vincula con, bueno, que la causa está parada justamente también en la provincia de Mendoza. La semana que viene va a haber una marcha en la cual va a participar la CGT precisamente por este tema, para exigir que la ley de la democracia se cumpla. Sí, el día 15 hay una marcha auspiciada y alentada por la coalición por una radiodifusión democrática, donde todos los sectores vamos a acompañar para que se aplique definitivamente una ley que fue sancionada mayoritariamente y que fue que se hicieron más de 50 foros a lo largo y lo ancho del país para ejecutar esta ley de democratización de la palabra. Así que evidentemente hay una actitud obstruccionista de sectores concentrados mediáticos que intentan evitar eso, seguir con los privilegios que han gozado hasta ahora, y que no quieren por ninguna razón y de ninguna forma que se aplique esta ley. Así que nosotros vamos a seguir actuando, vamos a movilizar todas las fuerzas que nosotros tengamos para que esta ley finalmente se aplique como corresponde y en democracia. Omar, me salgo un poquito del tema. Hace rato ya que venimos viendo actividades conjuntas de la CGT y de la CTA. Lo vimos con la Juventud Sindical el 24 de marzo, ahora de nuevo, y en realidad hay una serie de ejemplos de mayor y de menor importancia donde se están haciendo actividades conjuntas. ¿Qué lectura haces de este, no sé si llamarlo proceso de unidad, pero sí por lo menos accionar conjunto? Bueno, siempre hemos tenido unidad en la acción. En realidad, nosotros venimos de la época del MTA, donde teníamos acción en conjunto con los compañeros de la CTA. Hay cosas que tenemos en común que debemos defender entre todos, que están muy claras, más allá de la discusión del tema de la libertad sindical, una discusión que, bueno, nosotros tenemos ya posición muy claramente tomada, los compañeros del CTA también. Nosotros creemos que la mejor fortaleza sindical siempre es la unidad. Bueno, la unidad hay que construirla cada día, hay que trabajar para que la misma se pueda llevar a la práctica. Y la mejor manera es fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales, de ahí que la CGT tiene una posición muy clara con respecto al modelo sindical argentino. Digo, cuanto más fortaleza tenga los sindicatos por rama o por actividad, digamos, más fortaleza vamos a tener para este tipo de lucha y de pelea. Creo que la mejor democracia sindical es cuando las organizaciones sindicales son fuertes, digamos. Si las organizaciones sindicales son débiles, y siempre pongo como ejemplo el modelo chileno, en Chile con 16 trabajadores se organiza un sindicato de primer grado, y yo siempre digo lo mismo: ¿qué fortaleza puede tener una organización sindical para pelear contra los patronos si con 16 trabajadores organizan un sindicato de primer grado? Terminan siendo funcionales a los intereses de los patronos. Por eso esta es una diferencia que tenemos, pero bueno, en todas estas otras cosas llevamos a la práctica la unidad de acción, y sobre todo donde hay injusticia del sector patronal, como en este caso muy marcada, tratamos de trabajar en conjunto. Omar Plaini, agradeciéndote la comunicación, te hago la última pregunta, que tiene que ver con un tema que también está en agenda, que es el tema de la inflación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que evidentemente ha habido una disparada de precios, sobre todo en los sectores concentrados oligopólicos de la alimentación, la canasta familiar, que más afecta a los sectores más humildes y a los trabajadores. Creo que hay una intencionalidad de un sector empresarial que está alentando esto, que ha producido esto, y tampoco encuentro razones para esa disparada de precios. O sea, creo que hay una provocación de algún sector empresarial, digamos, de contribuir a esta ola que viene ya hace tiempo de sectores opositores que tratan de impedir la gobernabilidad del gobierno y ponerle piedra todo tiempo en el camino, digamos. Es más, en estos sectores todavía ni siquiera se empezó a discutir las paritarias, todavía estamos recién en los comienzos de las discusiones salariales y de condiciones laborales, y ya por la duda dispararon los precios. O sea, me parece que es la vieja receta neoliberal de que se plantea que lo que genera inflación es la emisión de moneda y los salarios, cuando todos sabemos ya, después todo lo que ha pasado en el mundo, que esa es una mentira más del neoliberalismo que hoy no pueden sostener bajo ningún punto de vista. Así que yo creo que también ahí hay una actitud responsable de algún sector empresarial que está generando estas actitudes que terminan perjudicando a los más necesitados. Omar Plaini, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Hasta luego. Era Omar Plaini, secretario general del gremio de los canillitas, los distribuidores de diarios y revistas, y además parte de la conducción de CGT. Él viene del MTA, que fue una rama que discutió con la conducción de CGT allá en los 90. Contra los gordos. Claro. Claro, y de hecho el MTA en su parte fundacional coordinaba con la CTA, que la CTA en su momento no era Confederación de Trabajadores Argentinos, no era una central paralela, Central de Trabajadores Argentinos, sino que era Congreso de los Trabajadores Argentinos. Y al igual que MTA, eran líneas disidentes dentro de la CGT.